Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer. Esta ocasión tengo para ustedes otra deliciosa ensalada, que es un aguacate relleno de atún con almendras y nueces. Estos vamos a anotar nuestros ingredientes, es para 8 personas. ¿Sí? Entonces, tomen su lápiz, su papel o su grabador y vamos tomando nota. Vamos a utilizar 100 gramos de nueces picadas, 100 gramos de almendras peladas y picadas, 2 latas de atún light, esto es envasado en agua, 4 aguacates palta, o puede ser aguacate hash, pelados y partidos a la mitad. Vamos a conservar la cáscara. 4 cucharadas de puré de tomate, 3 cucharadas de mostaza, sal y pimienta al gusto. Le pueden agregar chile si quieren, y si no lo quieren picante o muy picante, abrimos los chiles y le quitamos bien bien toda la semilla y las venas. Vamos a hacer la preparación. Mezclamos las nueces en un bol junto con las almendras, el atún y un poco de la pulpa del aguacate. Hacemos un puré. Le agregamos a esta mezcla el puré de tomate, la mostaza, la salsa y la pimienta. Lo mezclamos muy bien. Rellenamos los aguacates y los servimos enseguida. Espero que disfruten esta deliciosa receta. Les prometo que me dio hambre y lo voy a disfrutar. Muy buen provecho y los espero en la próxima ocasión aquí en su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.